No mires debajo de la cama. Papá, hay alguien debajo de mi cama. Suspiré, cansado. Hijo, ya revisé hace una hora. No hay nada. Esta vez sí está. Lo escuché respirar. Miré el reloj. 2:46 a.m. Siempre inventaba cosas cuando tenía miedo a la oscuridad. Está bien, dije. Voy otra vez. Entré a su habitación. La luz del pasillo iluminaba apenas el piso. Mi hijo estaba sentado en la cama, abrazando sus rodillas, temblando. No mires mucho tiempo, susurró. Forcé una sonrisa. No pasa nada. Me arrodillé lentamente. El suelo estaba frío. Puse una mano en el borde del colchón y me incliné para mirar debajo. Oscuridad. Nada. Solo cajas. Sombras. ¿Ves? No hay nada. Algo se movió al fondo. Me quedé congelado. Dos ojos. Abiertos. Mirándome. No parpadeaban. Mi corazón comenzó a latir con violencia. No. No podía ser. Entonces, una voz, exactamente igual a la de mi hijo, desde debajo de la cama. Papá, no hagas ruido. Mi sangre se heló. Está arriba. Sentí que el aire desaparecía. Lentamente. Muy lentamente. Levanté la cabeza. Mi hijo. Seguía sentado en la cama. Pero ya no temblaba. Sonreía. Una sonrisa demasiado grande. Demasiado abierta. Papá. Dijo con una voz que no era suya. Yo también te estaba esperando. Y algo. Debajo de la cama. Agarró mi tobillo.